que incluso, digo, nos atraganta, ¿no? Por eso cuando uno... No, viste que uno a veces invita al gallo Claudio, a veces viene sin que lo inviten al programa. Por supuesto. Pero cuando nosotros estábamos leyendo el otro día el texto, creo, muy interesante, útil y necesario de Horacio González en página, titulado ¿Quién ganó? ¿No? En un momento, él se detiene en algo que a muchos se les pasó de largo. Uh-huh. Y es justamente esta frase que en el discurso de Macri del Norte, el discurso del Norte, se conocerá en algún momento de esa manera, ¿no? Como el discurso de Punta del Este, ¿no? Del Che Guevara, ¿verdad? Digo, ya que hacen remeras con la imagen medio metamorfoseada entre Macri y el Che Guevara, el discurso del Norte, ¿no? El discurso de Salta, donde... De Jujuy, perdón. Donde, claro, porque ahí ganó Morales. Claro, justamente estaba con su con uno de los radicales estos que terminó de entregar... ¿qué es lo que quedaba? Los restos indignos del radicalismo. Bueno, se refirió a que este iba a ser un gobierno, no dijo de características populares, pero sí dijo que no iba a gobernar una minoría ilustrada. Y Horacio González lo vinculó a esto justamente con, digamos, una condición del imaginario populista, digamos, donde justamente hay una especie de antiintelectualismo de fondo, ¿no? Que teje una complicidad, ¿no? En el tipo de interpelación que hace hacia una especie de gran sentido común. Sí, es fuerte la imagen. Vamos a ser básicos en el análisis. Un grupo de personas en un escenario, blancos, de ojos celestes, empresarios la mayoría, hombres que no están dedicados al trabajo cotidiano, que han vivido de rentas o del manejo de empresas o de ganancias a partir del trabajo de otros, hablándole a miles de personas del color de la tierra, morochos, del color de la tierra, como dice Osvaldo, ¿no? Cuando dice esos morochos del color de la tierra, y diciéndoles, no se preocupen, no va a gobernar una minoría ilustrada. La imagen de por sí, digo, reconozco que soy básico en el análisis, pero la imagen de por sí es contrastante, y sin embargo, es interesante por quién lo dice, quién la denuncia. ¿Qué contestaría Sarmiento a eso? Sarmiento se enojaría mucho con una frase así. Digo, contesto desde el liberalismo más rancio que tuvo la Argentina. Sarmiento diría, Penici, no ahorre sangre de macristas, que es lo único de humano que tienen, porque ¿cómo van a decir que no va a gobernar una minoría ilustrada? Digo, Sarmiento pensaría eso porque realmente Sarmiento defendió siempre la idea iluminista de que en Argentina debían gobernar las minorías ilustradas. Hay un discurso famoso cuando deroga la ley de bibliotecas populares en 1876, él ya siendo senador y Avellaneda siendo presidente, una ley que 6 años antes habían aprobado él siendo presidente y Avellaneda siendo senador, y Sarmiento dice en esa locución que está en las actas del Congreso de la Nación, la pueden buscar, de 1876, 23 de septiembre, donde él dice, nosotros somos la minoría ilustrada, la que debe gobernar, la que sabe latín, la que sabe francés, la que sabe inglés, la que sabe varios idiomas, ante una inmensa masa que no sabe todos estos idiomas. Tenemos que pensar si es necesario seguir invirtiendo en bibliotecas populares y en libros que vienen en esos idiomas y no traducidos, y derogan así la ley de bibliotecas populares. Pero la justificación es justamente que tiene que gobernar una minoría ilustrada. Esto va en contra incluso del pensamiento sarmientino. Y es interesante, ¿no? Porque digo, el macrismo se pone en un lugar que sería como la antirrepública de lo que fundó como república la generación ilustrada del 37, que toma el poder a partir de 1862. Bueno, aparentemente todas las tradiciones solo pueden relanzarse a partir de hacer saltar en el ataúd a los muertos que le dan nombre, ¿no? Y en alguna medida podríamos decir que esta embestida del PRO tiene que ver con dar muerte a una parte de la tradición liberal en Argentina. Tal vez por eso se vea cierta ambigüedad en alguna de las notas y entrevistas que hace La Nación. Sí, ¿no? sí, porque además incluso contradicen los discursos más fervientemente democráticos o republicanos cuando hacen sus planteos legales acerca de cargos, acerca de funciones, acerca de lo que es gobernar desde una visión del que sabe sobre el que no sabe. en su... Ayer estuve escuchando unos panegíricos de algunos periodistas diciendo, se quejan porque Macri pone a la gente que sabe. Es decir, que hay gente que no sabe. Entonces ahí sí vuelve la minoría ilustrada, que él negó en su campaña, que también es contradictoria, ¿no? Porque la verdad que la Corte de Milagros, que ha nombrado como ministros y como segundas líneas de suministros, deja mucho que desear sobre este famoso Dream Team que iba a gobernar la Argentina a partir de los que saben. Cuando algunos de sus ministros incluso reconocen que no saben nada del tema en el cual los nombraron, pero sin embargo, por sentido común, y vuelve al populismo, por sentido común vamos a gobernar. Eso es interesante. Ese es el cóctel que viene propuesto con este anuncio de ministerios. Y vamos a intentar nombrar algunos de los ejemplos, ¿no? Más adelante en el programa, para ver un poco esta relación entre tecnocracia por un lado, ¿no? Solidez técnica por un lado, según dicen algunos, y por otro lado, sentido común. Eso me parece que es una combinación que va a resonar a lo largo de, por lo menos, de este primer año de gobierno. Sí. Sí, una solidez técnica vendida a partir de los medios. Vos pensás que, por ejemplo, y digo para ser concretos, ¿no? En economía queda un triángulo de las Bermudas. Sturzenegger, que fue enjuiciado, imputado, procesado por una estafa monumental en la Argentina, de la cual no se pudo negar su participación. Melconian, que fue responsable de la estatización de gran parte de las deudas de sus amigos. Y Prat-Gay, que está procesado por lavado de dinero. Uno está en el Banco Central, otro está en el Banco Nación, que es el pagador oficial del Banco Central, y otro está en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Su expertise fue vendida en los medios. La verdad que fue vendida solamente en noticieros, en programas de opinión, donde parecía que sabían mucho. Sin embargo, si uno analiza las gestiones que tuvieron, sabían mucho para pocos. Sabían mucho solo para los amigos, porque han cometido tremendos errores económicos. Sin embargo, esa expertise está vendida a partir de una aura de, bueno, estos tipos saben, porque han opinado muy bien. Llegaron y los puso en los lugares claves de la economía, que puede ser un verdadero triángulo de las Bermudas, ¿no? Digo, y ahí demuestran la poca solvencia que pueden llegar a tener en el manejo. Ojo, la poca solvencia, digamos, para ser sinceros y ponerlos también del otro lado, la poca solvencia que pueden tener en manejar una economía para muchos. Son muy solventes para manejar una economía solo para pocos. Incluso bueno, para ser negociados, que son muy espurios. De hecho, digo, a eso me refería cuando nos había propuesto, después del tema que va a venir ahora, de Likonitz, uno de los grandes saxofonistas contemporáneos, pero que tienen una gran tradición dentro del jazz, un saxofonista alto, alto no porque sea alto él, sino el saxo alto, junto con Bill Stewart y Paul Motion, que fue un baterista extraordinario, muy conocido por uno de los famosos tríos de Bill Evans. Bueno, estos tres muchachos se juntan. Que son expertos en serio. Ellos sí son expertos en serio. Estos saben lo que hacen, la palabra saber ahí conecta con otras dimensiones, ¿no? Que no son estas de las que estamos hablando, y está bueno diferenciarlo. Conecta con sensibilidades mucho más amables y más amplias. Completamente, el saber está ligado a un ofertorio sensible, para decirlo de alguna manera, y en alguna medida, y no, digamos, justamente a la sustracción, digamos, ¿no? Es decir, no a la opacidad de la que estamos hablando cuando nos referimos a estos personajes siniestros del mundo de la economía. Entonces, estos tres muchachos se juntan a hacer un disco que se llama Three Guys. Y bueno, vamos a escuchar uno de esos temas. We'll be right back. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos con Tiro al Blanco. Te me adelantaste porque empezaste ya con los nombres, los tenías en la punta de la lengua. Es cierto que a uno, estas son unas semanas donde se combina una especie de cuadro depresivo con ansiedad también, ¿no? Sí. Por decir todas estas cosas. Sí, es cierto. Son, ¿no?, cosas que van doliendo en el cuerpo por lo que uno se va enterando. Nosotros en este bloque vamos a comparar este triángulo de la economía, Sturzenegger, Melconian y Pratgay, que, insisto, van a dirigir la economía de bolsillo de todos los que estamos acá, los que estamos hablando, del operador, de los amigos que están escuchando. Nuestros amigos como Kiro Saleme y de Berlín o Mika de París, tal vez no les toque tanto, pero lo van a sentir porque no nos tienen cerca. Queremos comparar este triángulo económico, y en el próximo bloque, luego de y media, con el triángulo de lo educativo y de seguridad, ¿no? Los Bullrich por un lado. Entonces vamos a comparar estos dos lugares, lo económico y después lo social y de seguridad, porque son nombres que, insisto, en esta semana se han vendido como los expertos, y cuando uno se pone a hurgar en sus historias personales, saben mucho para muy pocos, pero no saben realmente de lo que hay que hacer con un saber que sea democrático. Y ahí sí son profundamente antidemocráticos y profundamente antirrepublicanos. Es que además, en los mismos discursos con los que se los presenta Iván Agloria, no aparecen en ningún momento los pequeños agentes de la economía. Lo que aparece es atracción para los mercados, son préstamos, son giros de dinero. Cuando uno piensa en un personaje como Pratgay, ¿no?, asesor de Amalia Lacroce de Fortabat, una de las personas más ricas de la Argentina, ¿no?, la dama del cemento, se la llamó por lo más negra en un momento, fue designada presidenta del Fondo Nacional de las Artes por Menem, sí, en su momento, ¿no? Esas personas que combinaban como esta especie de aspiración a cierto dispositivo de prestigio, al mismo tiempo que, bueno, unas fortunas inconmensurables. Bueno, este personaje, Pratgay, digamos, vinculado a Amalia Fortabat, y no solo, ¿no?, Fondo Nacional de las Artes, que aparte es un gran lugar de esquemas de pases de dinero a partir de compra de obras de arte, que ha sido cuestionado judicialmente de una manera salvaje. Completamente. Y pensamos, digamos, este tipo como apoderado, después del JP Morgan, ¿no?, después de su actuación en lugares que preocupan. Y que perjudicaron a la Argentina en su economía en el 2001. Por eso mismo, digamos, ¿no? Preocupan porque verdaderamente estuvo muy del otro lado del mostrador. Y en este caso, digamos, como apoderado de cuentas con dinero sin registrar, ¿no? Cuentas en Suiza, donde no es que es el apoderado de una cuenta donde no se registró el dinero, sino que además su función consistía en recomendar. Entonces él recomendó, digamos, que no se registrara el dinero, y él fue el supervisor y él fue el que operó. Y no sabemos con qué red de vínculos. Estamos hablando que cuando uno gana dinero y no lo registra en la Argentina y logra registrarlo en el exterior, no está pagando un puto centavo de impuestos de lo que nosotros pagamos diariamente, incluso mensualmente. Cada vez que cobramos un sueldo, a nosotros nos hacen todos los descuentos de impuestos. Nosotros no podemos pedir, no, este mes no me liquides el sueldo, depositámelo en el exterior, claro, y liquidámelo dentro de un año. Entonces voy acumulando sueldos sin pagar impuestos. Yo no puedo hacer eso. Sin embargo, ellos pueden hacerlo y lo han hecho. Y hoy es el ministro de Economía de todos los argentinos. Es decir, supuestamente tiene un saber que es muy amplio, pero es un saber que benefició siempre a pocos y es antidemocrático y antirrepublicano. Sí, sobre todo antirrepublicano porque es antilegal. Es básicamente la idea de la técnica reemplazando la idea de la política, digamos. Exactamente. ¿No? Cuando se habla de este tipo de personajes. Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger, que podríamos... Scioli en un momento se confundió y dijo Schwarzenegger, ¿no? Sí. Es el Schwarzenegger del sobreseimiento por falta de mérito, digamos, porque también estuvo imputado por la causa del megacanje, ¿no?, con De la Rúa, siendo él básicamente funcionario, el secretario de política económica de Cavallo. Sí, ¿no? ¿No? Es decir, este personaje, Sturzenegger, que en los medios por momentos se ha vuelto casi como una especie de columnista, ¿no?, de TN y de algunos otros medios, y ningún periodista de estos que se dicen periodistas fue capaz de preguntarle cómo iba su causa. Exactamente. Porque muchas de estas intervenciones de Sturzenegger coincidieron con el momento de su procesamiento. Ahora está sobreseído por una cuestión de... Por una cuestión técnica. ¿Eh? Técnica, digamos, de prescripción de la causa, digamos, ¿no? No porque no haya habido, a pesar de las pruebas, prescribió la causa. Prescribió porque la corporación judicial, digamos, esta de la cual ya venimos hablando bastante, bueno, retuvo, digamos, el procesamiento. Dilató la causa. Pensemos esto, en el 2001 Argentina recibe el megacanje, es un préstamo que supuestamente le iba a dar un blindaje económico gigantesco. Los peritos de parte del megacanje demostraron que esa operación le costó a la Argentina una pérdida de 55 mil millones de dólares. En esa decisión de los peritos de demostrar eso, se hizo una denuncia ante la justicia y se demostró que era real. La pérdida de 55 mil millones de dólares con la responsabilidad de Sturzenegger era real. Pero, ¿qué dijo la justicia? Que como el megacanje era una decisión política y no técnica, no se le podía echar la culpa al técnico. El técnico solamente obedeció órdenes políticas. Entonces no dijeron que la pérdida no existió. Demostraron que existió y dijeron, sí, la pérdida existió. Es cierto, estos tipos son responsables de que la Argentina haya pedido 55 mil millones de dólares que estamos pagando todos hoy a partir de la deuda. Pero como es política la decisión, lo sobreseímos. Entonces él pudo dilatar la causa. Completamente. Y lo que veníamos conversando hoy justamente es esta especie de reino del revés brutal, ¿no? Donde cuando estos personajes operan como operan y se los cuestiona políticamente, ellos dicen, nosotros somos técnicos, usted me está corriendo políticamente y por lo tanto nuestras definiciones son técnicas, digamos. Nosotros sabemos, venga, claro. No me venga con política. Ahora, cuando son acusados por las barbaridades que hicieron, son sobreseídos porque se dice que fueron decisiones políticas. Ellos dicen, es impresionante la inversión, ¿no? Inmediatamente fueron decisiones políticas, lo cual también vuelve a corrernos el horizonte del discurso republicano y democrático. Digo, esto que hacen es absolutamente antirrepublicano porque atenta contra los intereses de la República, y es absolutamente antidemocrático porque atenta contra los intereses políticos de la República y contra las decisiones políticas que puede tomar un gobierno. Y aparte con esta cuestión de compartir o democratizar un saber que sea beneficioso para la gran población. Recordemos que el megacanje fue vendido por todos los medios y sobre todo por estos operadores económicos, como el gran salvataje para todos los argentinos, no para algunos, para todos los argentinos, y sin embargo terminó salvando solo a algunos, con lo cual ahí vuelven a faltar y vuelven a violar directamente la Constitución Nacional, las leyes, el discurso republicano y sobre todo el sentir democrático que puede tener una parte de la población que aún cree en ellos. Bueno, de hecho, en parte de la causa del megacanje tiene que ver con la elección fraudulenta de los consorcios de bancos. Digamos, exactamente, ¿no? De estas especies de piratas, que no podemos llamarlos piratas del asfalto, ¿no? Que nos genera más impresión porque lo sentimos más cercano, digamos, el calor del asfalto baña nuestros cuerpos en el verano, es decir, es una imagen más cercana, pero tendríamos que empezar nosotros también a construir imágenes más concretas, más carnales, de este tipo de relaciones con los bancos, con el mundo financiero, porque esto, digamos, opera sobre los cuerpos de alguna manera, digamos, ¿no? Opera directamente. Nosotros pensemos que cuando Sturzenegger está haciendo esta operación y el JP Morgan está haciendo esta operación, de la cual era parte Pratt Guy, los bancos hacen una estafa millonaria, se quedan con los ahorros de millones de argentinos. Es el año de más infartos en la Argentina. Esto que decías de operar sobre los cuerpos. El 2001 buenísimo. Es el año que registra más infartos y paros cardíacos en la Argentina. ¿A partir de qué? De la confiscación de los ahorros desde los bancos. ¿Creado por quién? Por estos tipos. Por estos tipos que, insisto, la justicia nunca negó que no hayan provocado una pérdida de 55 mil millones de dólares. Solo dijo, como eran decisiones políticas y ellos son técnicos, no se les puede echar la culpa a los técnicos. Hay que echarle la culpa a los políticos. Listo. Pasa el tiempo, se clava la causa y la causa prescribió solamente por tiempo. Y nos queda un personaje más. Nos queda Melconian. Melconian. Pero antes vamos a decir esto, que hoy estuvimos en nuestra gira del día, que fue una gira bastante larguísima, intensa. Estuvimos en la audiencia pública convocada por Claudio Lozano y el bloque, digamos, que preside Claudio Lozano de la Unidad Popular. Estaba Víctor de Genaro, estaba Olmos hijo. Alejandro Olmos. Alejandro hijo. Olmos hijo. Y era una audiencia justamente que se proponía dar cuenta de las conclusiones a las que llegaron, por lo menos a las que llegó Lozano como integrante de la comisión bicameral que se abrió con el motivo supuestamente de investigar la deuda externa argentina. Pero bueno, vamos después, por ahí después podemos ir comentando un poco más algunos aspectos que tuvieron que ver con el funcionamiento de la o con el no funcionamiento de la comisión bicameral, pero en particular Claudio Lozano y Olmos, y estaba el perito de la causa del megacanje presente y otros especialistas que realmente han peleado durante años y años, han puesto en cuerpo, digamos, a las causas, que ya son tres, vinculadas a la deuda externa argentina, dieron cuenta un poco de mecanismos que se gestan durante la dictadura y que proliferan en tiempos democráticos de distintas maneras, bajo distintas formas, pero con algunos nombres repetidos, ¿no? Exactamente, sí. Y Melconian es uno de esos nombres que entra en juego en el 87, en particular. Estos tres nombres aparecen constantemente en las tres causas. Lo que se considera en Argentina es, nosotros pensemos esto, ¿no? En el 76 había una deuda externa de 6.700 millones de dólares. Y en el 82 es de 45.000 millones de dólares. La causa Olmos es una causa donde una persona decide denunciar el endeudamiento ficticio e ilegítimo de toda la Argentina, que tenemos que pagar todos los argentinos, a partir del 82. Y ahí comienzan a repetirse los nombres. Aparece Domingo Cavallo, aparece Melconian, ya en democracia, estatizando deuda privada. Digo, Melconian es el responsable de que las empresas... sin mirar los balances de las empresas, porque no los miran. Eso es fundamental. Eso es impresionante. Porque acá, República, uno habla de República, es control. Cuando Castoriadis, por ejemplo, habla de democracia, un régimen de la autolimitación, digamos, ¿no? Donde justamente lo que se intenta autolimitar es el exceso que ya es evidente que se produce, digamos, en ciertas posiciones de poder o en ciertas posiciones dominantes, ¿no? Pero pensemos en algo básico. Cuando uno tiene un problema con la AFIP, tiene que ir a presentar todos los papeles de todos los impuestos que pagó. Cuando uno se atrasa con Ahí está, el boludo. Pero, ¿no? La vida del boludo. Te atrasás con el teléfono, con Telecom, y Telecom te dice, vení, demostrá que pagaste y después te devolvemos el teléfono. ¿Qué pasó con las empresas argentinas? Le dijeron, en vez de mirar los saldos, los balances, dijeron, che, ¿cuánta deuda tienen en dólares? Porque se lo vamos a pagar nosotros. Les preguntaron. En vez de mirar los balances, el Estado les preguntó. Es como si a mí, si yo debiera plata, y en vez de mostrar los papeles, me dicen, che, pero decinos cuánto debes. Y no, yo debo un montón, ¿eh? Yo debo 200 mil millones de dólares. ¿Por qué digo eso? Porque el Estado me lo va a pagar. Ahora, si lo tengo que pagar yo, debo 2 pesos. Bueno, el Banco Central, en los 80 y en los 90, le preguntó a las empresas, a las 500 principales empresas de la Argentina, che, ¿cuánto deben? Y cada uno dijo lo que más o menos le parecía que debía. Ahí entendemos por qué de 6 mil millones pasa a 45 mil millones de dólares la deuda externa. Esa operación implicó que todos hoy estemos pagando una deuda ilegítima, la primera causa Olmos, la causa 1. En democracia, junto en el gobierno de Alfonsín, estos personajes fueron representantes de la licuación de esos pasivos que tenían las empresas privadas y que lo terminamos pagando desde el Estado. Acá aparecen estos nombres. Cuando Alejandro Olmos y el informe que hoy la Cámara de Diputados presenta del 82 hasta la fecha, tres causas, Olmos 1, 2 y 3, aparecen los nombres de Domingo Cavallo repetidos, de Macri repetidos, de Sturzenegger, de Melconian, de Pratgay en la última etapa. Este triángulo de las Bermudas que hoy va a manejar la economía durante los próximos 4 años son los responsables de gran parte de esta ilegítima y antidemocrática y antirrepublicana expertise que manejó la economía argentina y que nos tiene endeudados, pero en 250 mil millones de pesos. Además, no es bastante evidente, digo, Melconian, después de pararse sobre la posibilidad de investigar la deuda, se convierte en un consultor conocido, ¿no? Empieza a construir a partir de ahí toda su trayectoria y se vuelve un consultor de los agentes financieros y de los agentes del capital concentrado. Es bastante evidente, en realidad. Si uno lo pone, ni siquiera tiene que decir demasiado sobre esto. Es decir, son personajes cuyas trayectorias están fundadas en este tipo de operaciones. Sí. Y es por eso mismo por lo que son elogiados. Y es por eso mismo por lo que van a ser defendidos y cubiertos hasta que le prendamos fuego las oficinas de laburo

La única frase sin racismo en Argentina. Bueno, además de este bloque que vamos a compararlo con el anterior, que es el educativo y de seguridad, el 10 asume Tomada. La chica, la mujer tomada. Tomada se va y asume Tomada. Y en el último bloque vamos a hablar del interior. Se va Tomada Carlos y asume Tomada Patricia. Tomada Patricia. vamos a comentar en el último bloque algo sobre el libro Linchamientos, la policía que llevamos dentro, de Ariel Penici y Adrián Cani como editores, donde escriben Colectivo Juguetes Perdidos, Agustín Valle, Horacio González, Pablo Upper, Luis Matini, Horacio Berbisky, Marcelo Burelo, bueno, Alejandro Kaufman, un libro que viene haciendo un linchatour. Bruno Napoli, no sé si lo conocen. Bueno, el cuatro de copas siempre se mete en el mazo, pero vamos a comentarlo hacia el último bloque porque, bueno, hubo experiencias y presentaciones interesantes e intervenciones interesantes. Nosotros, ahora que decías lo de la parte educativa, me sentía en un programa pedagógico, ¿no? Pero Esteban Bullrich, digamos que es designado como ministro, es premiado como ministro de Educación de la Nación después de haber tenido un papel muy cuestionable en la ciudad, ¿no? Un licenciado en sistemas que de una universidad privada que viene del partido Recrear de López Murphy. Recordemos, ¿no? Son todos nombres que López tienen... López Murphy, el que recortó el presupuesto educativo. Educativo, justamente. De ahí viene el ministro de Educación. Son todos nombres que tienen que ver con las situaciones más penosas de lo que es la memoria fresca, digamos, ¿no? De, social y política. Y, bueno, es el sobrino segundo de Patricia Bullrich, así que también hay un todo queda en familia. Ahí tiene buenas relaciones con los Opus Dei. Viene también manchado, digamos, eso, o manchada su gestión por contrataciones bochornosas como la de Niembro, por ejemplo, sí. Para ir a algo más reciente todavía, que nunca pudo explicar, ¿no? Pero bueno, Niembro se bajó de la candidatura, entonces digamos que quien se baja de la candidatura otorga, ¿no? Uh-huh. Como mínimo. Bueno, justamente la contratación de Niembro vino por el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Esteban Bullrich. Una para la memoria, fue uno de los que votó a favor de la jura de Luis Patti estando procesado. ¿Te acordás que había que votar justamente si lo dejaban jurar o no por su condición de procesado por causas de... Por delito de lesa humanidad gravísimo. Delito de lesa humanidad gravísimo. Gravísimo. El que picanero no, Patti. Que no hubo manera de defenderlo. ¿Qué democráticos y qué republicanos resultan, ¿no?, estos tipos designados por un partido, el PRO, que ganó diciendo que era republicano y democrático? Implementó el 0800 buchón, que se lo llamó así en el 2012, sí, para en las denunciar... escuelas, que es una persecución ideológica. Hablando, digo, estos que hablan de autoritarismo y todo esto, de autoritarismo saben y son finos además en esto, ¿eh? Sí. Porque iba a ser un 0800, buscarle la vuelta, ¿no?, al autoritarismo. Alumnos que estaban interviniendo en política. Concretamente, docentes, preceptores, es muy impresionante. Concretamente, digo, la persecución ideológica es algo también claro dentro del PRO, del partido gobernante, que ganó por 2.5, hay que decirlo. Este hombre Lombardi, que está designado ahora para dirigir los medios públicos, estableció una pauta también de persecución ideológica ayer mismo. Le preguntaron qué iba a hacer con Sabatella y el AFCA. Y él dijo, los vamos a sacar. ¿Por qué? Porque fueron militantes. ¿Perdón? No, pero la ley dice que tienen que darse. No, flaco. Lo dijo, se lo dijo al periodista, que el periodista con pocas luces no le repreguntó. Fueron militantes. Si tu puesto es militante, vos te tenés que ir. Eso es persecución ideológica en la Argentina. Está penado por la ley, está penado por el Código Penal. Es interesante porque todos los ministros del gabinete de Macri son amantes del Código Penal. Se los puede definir así. Todos tienen alguna causa, alguna declaración o alguna imputación que roza algún artículo del Código Penal o el Código Comercial. Lombardi dijo, los vamos a sacar porque fueron militantes, o sea, porque tuvieron ideología. Eso es persecución ideológica. Y sin embargo, él lo tomó como un punto de partida para poder sacar a un funcionario. Es decir, que los próximos funcionarios no pueden tener ideología. Como si estos no fueran militantes de una idea liberal. Sí, incluso... como decíamos antes, digamos, había que ver también a qué se le llamaría liberalismo en el caso de estos personajes, digamos, ¿no? Porque también hay una tradición del liberalismo político que, bueno, de ninguna manera podría convalidar las prácticas de gobierno. Es cierto. Ni del gobierno de los dos gobiernos de Mauricio y Macri, ni de buena parte de las elecciones de funcionarios. Es cierto. De estos funcionarios tal que vez se vienen. Tal vez tendríamos que empezar a pensar que son militantes de un pensamiento empresarial para pocos. Y que esto es absolutamente cierto. Y como siempre decimos, invitamos un debate abierto sobre estos temas con todos los datos rigurosos sobre la mesa. Invitamos un debate. Son militantes de un pensamiento empresario para pocos, que es antidemocrático y es antirrepublicano, sobre todo. Completamente, porque en definitiva, es decir, si uno tuviera que definir rápidamente el capital, no, papá, ¿qué es el capital? No. Y uno tendría que rápidamente pensar que de lo que se trata ahí es de llevarse mucha plata en poco tiempo y con el menor control posible por parte de los grandes públicos, digamos, ¿no? El menor control posible, cuando decimos menor control, es ilegal. Yo puedo explotarte mucho, porque aparte, ¿de dónde sale el capital? Del trabajo de mucha gente. Las cosas no se hacen solas. Todo lo que nos rodea está hecho por gente. Si yo logro tener poco control sobre la explotación, sobre tu trabajo, y llevarme mucha ganancia, eso es el capital. Eso es acumulación del capital. Y estos son militantes de ese tipo de ideas. No son expertos en una administración razonable. Son expertos en una administración para pocos. No es la épica liberal, que justamente es la de la del riesgo, ¿no? La del empresario que entra en riesgo, la del empresario que pone el lomo, ¿no? Y que justamente por ese riesgo en el cual entra se justifica entonces su ganancia. Es decir, no es esa épica, digamos, sino que acá de lo que estamos hablando más bien es de una especie de ultraje justificado en la banalidad. Están ultrajando la mentalidad del liberalismo, hay que decirlo también. Están ultrajando esa mentalidad del liberalismo que es cierto, que apostaba a un empresario que tomaba riesgos y que podía aceptar las reglas del mercado y del Estado a partir de que podía llegar a ganar algo. Esto lo están ultrajando directamente. Dicen, no, si el mercado tiene que ganar, no tiene que haber control. La seguridad jurídica que piden ellos es el no control, por eso quieren tomar el Banco Central. Hasta te dan ganas de defender al liberalismo, te digo, sí, ¿no? Sí, viéndolo, escuchándolo. No estaría nada mal. Ante el macrismo, sí, por supuesto que defendemos el liberalismo. El macrismo es antiliberal, antidemocrático y antirrepublicano. Entonces invitamos a la relectura de Locke, ¿no? A los ensayos de Locke, invitamos a la relectura de Stuart Mill, del viejo Adam Smith, ¿no? En 1776, con La riqueza de las naciones. Sí, sí. Que es un gran libro, además. Sí, sí, sí. Y de David Ricardo. David Ricardo diciendo, entendieron mal, el liberalismo funciona bien cuando el Estado lo controla. Pero eso dijo David Ricardo, gran pensador del liberalismo. Ahora, este Bullrich es pariente de la Bullrich que va a ir a seguridad. Sí. Y coincide el pensamiento de este Esteban Bullrich, que defendió a Patty, que quería que jure como diputado, con una persona realmente muy poco, acá sí, fallaron, muy poco idónea respecto de medidas de seguridad, de hecho maneja borracha, sí. Digo, se demostró que los controles de alcoholemia le dan positivo, pensando en una política. Bueno, pero con lo del pibe de Tambiónica es como que se va armando ahí, casi, ¿no? Como un estilo, se ¿no? Se ve que los del PRO son de manejar borrachos. Sí. Porque, pero digo, se va armando esta lógica de un ajuste económico, que no lo llaman ajuste, sino sinceramiento de precios y acomodación de unas tarifas que están diferidas, con esta lógica de, bueno, vamos a poder reprimir tranquilamente con cualquiera que haga un piquete y que nos moleste. Esto se completa con otro salvaje puesto en las segundas líneas, que es el responsable de políticas universitarias, un productor de un programa que es una chabacanada. Una vidriera de culos, básicamente. Una vidriera de culos. Juan Cruz Ávila, que además es el hijo de Al Ávila de Teis Sport. De Teis Sport, que han intentado históricamente tener el monopolio del fútbol, exactamente. Del fútbol, que cuando se hizo fútbol para todos, trinaron. Y es cierto. Han peleado siempre por tener el monopolio y el negocio, porque cuando decimos monopolio es, si el negocio lo tengo yo, les cobro a todos. Si el negocio lo tienen todos, no le puedo cobrar a nadie. No, y además como el eso, fútbol para todos, que hoy es gratis. Además, esa crítica, digamos, que se le hace fútbol para todos, que yo estoy de acuerdo, digamos, que la propaganda de un gobierno utilizada de esa manera que se utilizó, verdaderamente es condenable, digamos, ¿no? Pero no es lo mismo que hizo Macri en Capital. Eso es lo que decía, es decir, las prácticas concretas de la gestión del PRO replican eso, pero de una manera descarada, porque en definitiva si uno ve el SubTV o los televisores estos que instalaron en el carril exclusivo para colectivos más caro del mundo, digamos que es el nombre verdadero de eso que llaman Metrobús, bueno, uno ve que en las prácticas coinciden en espejo con eso que le critican en todo caso al gobierno, que nosotros también criticamos, pero lo criticamos siempre en función de otras orientaciones posibles o en función de otras prácticas posibles. Lo criticamos siempre, no lo criticamos para que ahora vengan a hacerlo encima para muy pocos. Digo, es un esquema interesante, ¿no? El de la educación. Esteban Burrich, Ávila... En políticas universitarias, será de la universidad. Y la nueva tomada que va a ser seguridad a partir de estas políticas universitarias. Y después estaban en una reunión y dijeron, che, boludo, nos olvidamos de medio ambiente. ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Tenemos al rabino este hinchapelota. Y tenemos que ser amplios. Tenemos que si ser pusimos amplios. Una alcohólica, pongamos un judío. Ahí está. Entonces ponemos... Si no, nos van a decir que somos fachos. Y van a decir que somos nazis, entonces ponemos un judío. ¿Y qué dijo el rabino Berman? Dijo... Yo no sé del tema, pero con el sentido común, y apeló al populismo de nuevo. Yo con el sentido común, más o menos, el medio ambiente, y sí, no hay que fumar, qué sé yo, no sé qué va a hacer con el medio. Pero él dijo que no sabe. No se sabe. Entonces, de nuevo, ponen CEOs para que gobiernen el país. Estos CEOs son ceros, y son ceros a la izquierda. Realmente no saben, ¿eh? Son tipos que no saben en serio, y son tipos que... Realmente... Digámoslo así, lo que ellos saben no nos conviene. No nos conviene para nada. Vamos un poco de música. Vamos a escuchar a otro que sabe, nuestro amigo Leo Fernández, que vino el programa pasado, ¿te acuerdas? En vivo y seguimos insistiendo con su disco Desvelo. y Leo Fernández. Y el disco Desvelo. Y nosotros decíamos que veníamos de esta gira, ¿no? La audiencia de la comisión bicameral que debía investigar la deuda, las causas judiciales que ya fallaron además en torno a la cuestión de la deuda. Hoy realmente presenciamos un acto que fue muy potente, digamos, ¿no? Porque casi en soledad, ¿no? Es decir, en una de las salas del Congreso de la Nación, con un diputado nacional saliente como Claudio, con Alejandro Olmos, hijo, un luchador. Increíble. Increíble escucharlo, ¿no? El nivel de detalles, el tipo se acordaba de las minutas, ¿no? Con las que el sector privado le decía al sector público lo que tenía que hacer. Claro, incluso el sector privado extranjero. Y extranjero. Él citó documentos donde los bancos extranjeros le dicen a los representantes argentinos, acepten este préstamo porque les conviene y significaban pérdidas para la Argentina. Y los jueces demostraron que eran dictámenes que no podían ser tolerados nunca. Y los peritos argentinos decían, y no conocemos la legislación de otros países, así que lo aceptamos como nos lo dieron los bancos. Acá, en Ecuador, pasó lo mismo, digo, el mismo dictamen, con la Totalmente. Misma recomendación. Habiendo, digamos, tenido una actitud diferente el presidente Correa, que promovió, digamos, la investigación en serio. Después, bueno, no lo acompañaron el resto de los países, que no fueron declarativos al respecto, sí, pero no sí, lo acompañaron. Sí, sí. Y por otra parte también que el nombre de Prat Guy llega hasta el 2004 y es Prat Guy, Kirchner y Lavagna, ¿no? Son los tres nombres que están dando vueltas alrededor de este otro megacanje o gran canje, digamos, del 2005, que también tiene algunos vericuetos que no nos vamos a poner a... no le vamos a dedicar ahora, digamos, pero que también yo tengo una mirada bastante crítica sobre ese canje del 2005. Lo vamos a develar en un programa especial completo con Alejandro Olmos. Alejandro Olmos es el hijo de quien inició, que es un héroe, el Alejandro Olmos padre, que inició esta causa en el 82 y que todavía no la pueden parar. No hay ningún juez que se anime a archivar esta causa. Ya lleva tres causas seguidas y lo vamos a develar con él. Vamos a un día, en uno de los programas que nos quedan, a contar completa la historia de la deuda externa argentina. La causa Olmos es fundamental porque da cuenta de la acumulación originaria de los grandes capitales concentrados que hoy son las firmas más importantes de la Argentina. Sí, y los invitamos a buscar en internet porque está la causa completa en internet. Que la busquen porque realmente es apasionante entender cómo una persona puede, un ciudadano común, puede denunciar el endeudamiento que no queremos pagar como ciudadanos comunes y que sigue un derrotero, porque es un derrotero real de una causa que no va a prescribir nunca, ¿no? La deuda es ilegal, es ilegítima, pero tiene vericuetos financieros que les permiten a los gobiernos y a los bancos seguir haciendo esta acumulación originaria. Y entonces, lo que utilizan como recurso frente a los medios y de legitimación es la imagen del pueblo derrochón, ¿no? El siempre. Que se endeudó es el pueblo dispendioso, cuando lo que sabemos es que son los ricos los que derrochan. Los pueblos no derrochan, los pueblos festejan. Y los bancos siempre dicen, los bancos y los grupos económicos siempre dicen, son sus gobiernos y sus políticos los que derrocharon todo lo que les prestamos. Por eso terminamos votando a supuestos CEOs de empresas que saben manejar, que en realidad son los responsables de ese derroche. Pero en serio, ¿eh? Sí, sí, es un cinismo extremo. Es un cinismo extremo porque todos los grupos económicos, a través de los medios de comunicación, dicen, no, ustedes tuvieron gobierno, ustedes tuvieron presidentes, diputados, que derrocharon lo que les prestamos. Y en realidad, cuando uno ve la causa Olmos, invitamos a verla, está en internet completa, se da cuenta que el derroche fue producido por los que hoy van a gobernar la Argentina. Por todos esos CEOs, estos empresarios, militantes del pensamiento empresario, que es antidemocrático y antirrepublicano, y sobre todo anticonstitucional, porque violó todas las leyes de la Constitución, hoy son los nombrados como ministros o segundos, o líneas segundas de esos ministros, son los responsables de ese derroche de los dineros públicos atraídos a partir de deudas o de los vericuetos que uno quiera pensar. Vamos a tener de acá a fin de año tres programas más. El 8, el... Vamos a tener tres programas más. Tenemos el objetivo de, y ya pautado, pero no decidida la fecha, yo le propuse a Hugo Mujica hacer un programa con él sobre la figura de Dioniso. La idea era hacerlo el martes que viene. Vamos a ver si confirmamos para el martes que viene. Y con Horacio González, el siguiente programa. Bien. ¿No? Y nos quedaría un último programa, que sería el del 29, que vamos a hacer una multitud. Sí, el 29 la idea es que todos los que quieran participar del programa con 2 minutos de un mensaje grabado o un mensaje en vivo o por teléfono lo pueden hacer, pero es el último programa del año, es el último programa de Tiro al Blanco hasta nuevo aviso. No porque nos vayamos de vacaciones, porque nos vamos a quedar todo el verano acá laburando, pero bueno, vamos a estar acá. Y entonces la otra parte de la gira, ¿en qué consistió? Lincha Tour. El Lincha Tour. Ustedes saben que los linchamientos son una costumbre de las sociedades modernas desde hace muchos años. Estados Unidos hasta 1920 se dedicaba a la sociedad a linchar, por ejemplo, a los negros con una cuestión más sofisticada que nosotros. Acá linchamos al pibe que te roba el celular, lo agarramos en la calle y lo cagamos a trompada antes que llegue al juzgado. En Estados Unidos era diferente. Se esperaba que se lo acuse, se esperaba que llegue al juzgado, se esperaba que esté ante el juez, y cuando el juez lo declarara culpable, entraba la gente en masa al tribunal, lo sacaba, trataba de castrarlo vivo, lo prendían fuego y luego lo colgaban. El último caso es el de Jesse Washington en 1920, que es una postal muy conocida porque aparte cuando se linchaba a un negro en Estados Unidos, luego se sacaba una foto y se enviaba al resto del mundo como una postal, y las familias escribían sobre esa postal de lo que habían vivido en ese linchamiento. En Argentina los linchamientos han sido una figura muy fuerte el año pasado, el anteaño. Este año también hubo casos de linchamiento terribles. Y Ariel Penici y Adrián Cani han sacado un libro que comentamos hace un rato sobre los linchamientos, donde muchísimos autores nos juntamos a escribir sobre las posibilidades de la violencia sobre el cuerpo y de esta extraña cuestión de hacer justicia por mano propia. Bueno, o incluso más que justicia, incluso construir también, hay toda una discursividad y una estética, esto que vos decías, de las imágenes enviadas a otros, qué tipo de circulación es esa, qué tipo de goce es ese. Y nosotros eso lo vimos también en el caso de los linchamientos en Argentina, a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Esto que ya que mencionabas esta especie de génesis norteamericana de los linchamientos, aprovecho para leer. Disculpen, porque bueno, no soy un gran lector de esas cosas. ¿Vas a leer algo? ¿Lo ponemos a Händel de fondo? ¿Verdad? Ah, es cierto, tenemos ahí a Händel. Listo, ahí va. Vamos con Händel de fondo para terminar nuestro Tiro al Blanco. Exactamente, leyendo un Extraño Fruto, que es un poema de Lewis Allen, ruso judío que usa este seudónimo de Lewis Allen en Estados Unidos, estigmatizado en su momento por sus contemporáneos, que nos facilitó una traducción que nos facilitó Cristian Ferrer, a quien le agradecemos especialmente, que dice así: los árboles del sur dan una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en las raíces, cuerpos negros se mecen en la brisa sureña, frutas extrañas cuelgan de los álamos. Escena pastoral del valiente sur, los ojos salidos y la boca retorcida, aroma de magnolia, dulce y fresca. De repente, el súbito olor a carne quemada. Aquí hay una fruta para ser picoteada por los cuervos, para ser calada por la lluvia, para que el viento la sorba, para que el sol la pudra, para que el árbol la suelte. Aquí hay una extraña y amarga cosecha. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Pensamos que el tema de la tierra, el acceso a la propiedad de la tierra, tiene que ver con pensar un rol social de esa tierra, ¿no? Y en eso, bueno, también estamos trabajando, ¿no? El poder que sean reconocidas en lo que es la legislación actual, por ejemplo, la propiedad comunitaria de la tierra, la propiedad de los pueblos originarios. Eso tiene que ver con, sí, si se quiere ir marcando hitos que nos van acercando a esa reforma agraria integral. No solamente parcelar, repartir la tierra y después qué, ¿no? Es como, son todas las condiciones necesarias para vivir en la tierra, producir en la tierra y desarrollarse, digamos, las familias en la tierra. Más información en la página web. Alerta que alimenta. .org. Alerta que alimenta. .org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva.